Mamá, tengo hambre. Hija, anda, duérmete ya, que el hambre se te va a pasar. Pero mamá, quiero comer algo. Cada día, 854 millones de personas van a dormir con el estómago vacío porque no tienen alimentos. Y esta cifra crece día a día. En 1996, eran 800 millones. En 10 años, esta cifra se incrementó en 54 millones más. En el 2007, son 854 millones de personas que no tienen nada que comer. En el mundo, cada 5 segundos, un niño o una niña muere de hambre. ¿Y si fuera tu hija? ¿Y si fuera tu hijo? Cada año mueren a consecuencia de enfermedades relacionadas con el hambre más de 6 millones de infantes menores de 5 años. ¿Es esto posible? ¿En qué mundo vivimos? Millones sufren y mueren de hambre, a pesar de que el mundo ostenta tal avance y riqueza y puede producir los alimentos suficientes para alimentar el doble de toda la población mundial. Hambre, un atentado que cuesta la vida cada día a 24.000 personas. Equivalente al derrumbe de 8 torres gemelas. Cada día, cada día, cada día, cada día, cada día, cada día. El derecho a la alimentación es un derecho humano inherente a toda mujer, hombre, niña o niño, independientemente de dónde vivan en el planeta. El hambre debe ser eliminada y los pueblos deben tener acceso a una alimentación adecuada, en cantidad y calidad, que garantice la salud física y mental de los individuos y comunidades, además de una vida digna. La seguridad alimentaria es asegurar el acceso continuo a los alimentos suficientes, nutritivos e inofensivos que satisfagan las necesidades alimenticias de la población y les permita una vida sana y activa. Garantizar que toda niña, niño, mujer y hombre disfruten de una alimentación adecuada permanente es una obligación moral y una inversión que produce elevados beneficios económicos. Es la realización de un derecho humano fundamental. La seguridad alimentaria no es igual que asistencia alimentaria. La seguridad alimentaria es proteger nuestros suelos, ambiente, agua, semillas y la salud de nuestra gente. Mientras que la asistencia alimentaria es temporal y solo genera dependencia y mayor pobreza. Los estados están obligados a respetar, proteger y garantizar el derecho universal a la alimentación y procurar los medios para que los grupos vulnerables puedan alimentarse adecuadamente. Los estados tienen la principal responsabilidad en sostener estrategias y planes nacionales de seguridad alimentaria que impidan que se vulnere la soberanía de cada estado para defender su soberanía alimentaria. Los gobiernos regionales y locales también deben diseñar y ejecutar políticas públicas que reafirmen la seguridad alimentaria. ¿Cómo? Promoviendo canastas regionales de producción y consumo. Solo protegiendo nuestras tierras, aguas, semillas y ambiente, aseguraremos la supervivencia de nuestros hijos y la de las futuras generaciones. En el mundo, cada año, 6 millones de niñas y niños mueren de hambre. Hambre, la peor arma de destrucción masiva. Desde el Servicio de Información Indígena Servindi, Julio Quispe.